Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Este día lunes 15 de agosto, después de un feriado desde el día viernes, pues ya estamos listos al pie del cañón. Y para compartir con ustedes una edición más de Juntémonos en la Casa, nuestro programa número 144 en lo que va del presente año. Un saludo cordial a todas, a todos. Esperemos, hagamos de esta semana una semana importante para nuestras vidas, una semana con entusiasmo, con alegría, pero también cumpliendo nuestras responsabilidades. Por supuesto, pongámosle buena fe a nuestro trabajo, recordemos quienes lo tenemos, que hay muchas personas que quisieran tener un empleo y no lo tienen. Los que tenemos, conservémosles, ¿no? Cumplamos con nuestras obligaciones, cumplamos realmente con ese reto de ganarnos la sopa del día de hoy, ¿cierto? Un abrazo nuevamente, un abrazo. Qué bueno darnos muchos, muchos, muchos abrazos. Qué importantes son los abrazos. Claro que sí. Nos recomponchan un poquito, ¿no? Apapachémonos, se dice. Sí. Es importante apapacharnos, sonreírnos, reconocernos en la mirada del otro, reconocer su trabajo, su interés, su capacidad. Amigas, amigos, iniciamos nuestro programa el día de hoy con un tema del señor Alberto Vázquez, Tú significas todo para mí. Luego de esta música con la que abrimos el programa, vamos a escucharle al señor Sergio Somoza, quien estuviera de paso esta mañana acá en nuestra radio y nos hace una invitación a un taller de constelaciones familiares. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Y bueno, sin más palabras, comenzamos. Juntémonos en la casa. Tú significas todo para mí. Que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que por mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Esta mañana está con nosotros, amigas y amigos, el señor Sergio Somoza Bolívar. Y precisamente viene a invitarnos a un taller sobre constelaciones familiares y técnicas de meditación que se llevará a cabo el día sábado 27 de agosto de 9 a 17 horas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, don Sergio Somoza Bolívar. Usted viene desde Venezuela, ¿es así? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sí, vengo desde Venezuela. Mi esposo y yo decidimos venirnos. Después que conocimos la mitad del mundo, definitivamente nos encantó y yo decidí venirme inmediatamente. Bien, usted ha venido ahora a invitarnos a un taller que pues tiene por objeto enseñarnos técnicas, métodos para conectarnos con el ser, nos ha dicho. Háblenos un poquito de esto, ¿de qué se trata? Bueno, yo tengo una hermandad que se llama la Hermandad de la Luz y la Rosa. Esta hermandad enseña técnicas de meditación y constelaciones familiares. Concibe la constelación familiar como una técnica más de meditación, pero para inducir a la gente en este conocimiento, he considerado importante enseñarles previamente una conexión con la energía a través de sí mismos, que le permite entender de una manera más profunda el significado, el contenido de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares constituyen uno de los conocimientos más extraordinarios, más revolucionarios de los últimos tiempos. Yo diría que el más revolucionario. ¿Por qué? Porque te pone en contacto con tu propia esencia, te pone en contacto con tu inconsciente. Luego te das cuenta de que tu inconsciente individual es, a su vez, una extensión de el inconsciente familiar. Y la constelación familiar mira la vida a partir de la teoría de los sistemas. Algo así como si miras la humanidad entera, la constelación familiar la mira como un megasistema de familias esparcidas por todo el globo terráqueo. Mira a las plantas como un gran sistema y integrado por toda una serie de subsistemas, igual que los animales, ¿no? Tanto en sus proporciones y dimensiones como las conocemos, como en los animales mucho más pequeños. De manera que el equilibrio es lo que signa el mantenimiento de la vida. Todos estos sistemas coexisten en el gran ecosistema llamado Tierra debido a ese equilibrio. Cuando falta la vida en uno de los sistemas, esto afecta a las demás. Sergio, ¿cuánta experiencia hay en esto? ¿Cuántos años trabaja usted ya en esto de las constelaciones familiares y técnicas de meditación? Bueno, yo tengo 63 años. Conocí las constelaciones familiares a los 50. Y allí me dije, cónchale, si yo hubiera tenido esta información, si yo hubiera conocido esto a los 20, yo hubiera sido mucho más asertivo en mi vida, hubiera cometido menos errores, hubiese tratado de modelar un futuro mucho mejor. Y en los años 80 conocí en Estados Unidos un maestro hindú, Guru Maharaj, que me enseñó cuatro técnicas de meditación: luz, música, néctar y verbo. Esto hizo sinergia con las constelaciones más familiares que conocí muchos años después. En mi camino yo me puedo definir como un sanador holístico y he integrado en algo que he denominado el conocimiento integrado, que es lo que revela la Hermandad de la Luz de Rosa, todo lo aprendido, tanto las técnicas de meditación, que le dije, luz, música, néctar y verbo, como una técnica de meditación que se llama transmisión de energía o transmisión de Reiki y constelación transgeneracional. Entonces, esta tecnología, por así decirlo, conforma el conocimiento integrado. Nosotros damos clases en la Universidad Central de Venezuela, mi esposa y yo. Ella tiene una licenciatura en ciencias actuariales y yo en ciencias políticas. Hubo un momento en que ella vendía el libro de matemática financiera de un colega. Cuando yo me di cuenta de que ella ganaba más dinero vendiendo el libro de matemática que dando clases, yo dije, bueno, nada, es el mejor momento para yo hacer un libro integrando las matemáticas financieras, el conocimiento de la pedagogía sistémica que lleva en su interior las constelaciones familiares y enseña esto de la teoría de los sistemas sobre la vida. Y es una visión laica, sin contaminación filosófica, religiosa, que te permite tener un acceso franco con el poder que te da la vida. De manera que en la técnica de la luz, lo que miras, lo que percibes, es a tu yo cuántico, esa onda, ese Espíritu Santo que te da la vida. Y cuando miras eso, se redimensionan todas tus capacidades de entendimiento. Y entonces algo en ti evoluciona. Aprendes a mirar la vida desde un conjunto de perspectivas diferentes, a valorarla, a respetarla, a cuidarla. Entonces te conviertes en alguien que está en camino de esa metamorfosis que te puede dar el derecho a ser la corona de la creación. Mientras tanto, los seres humanos jugamos a la guerra, destruimos el planeta, destruimos los demás seres humanos. No es un secreto para nadie que el hombre siempre sometió al más débil, en forma individual y en forma colectiva. A lo largo de la historia lo podemos ver, y aún ocurre en nuestro presente. Las revoluciones que se han sucedido una tras otra utilizan herramientas sociales y políticas para producir esa revolución. Y ninguna revolución, ni siquiera esta hermosa revolución como la Revolución Ciudadana, estaría completa si no toma para sí las herramientas que le brinda este conocimiento de nuevo cuño, que son las constelaciones familiares, para desarrollar una evolución permanente en el hombre, que le permita distanciarse de la guerra, que le permita distanciarse de toda esta serie de cosas que están destruyendo nuestro planeta. Esta mañana con nosotros Sergio Somoza Bolívar, él viene desde Venezuela y pues nos está invitando a este taller que él propone, nos ayudará a resolver, a descifrar el enigma existencial. Como solemos decir siempre, pues qué bueno que existe libre albedrío, así son ustedes allá en casita los que deciden qué hacer con su vida, en qué creer, a dónde ir, cómo pensar, qué decir, ¿verdad? Esto, este taller, pues se realizará el día 27 de agosto de 9 a 17 horas. Tenga la bondad de decirnos dónde se realizará. En el Valle de los Chillos. Si usted puede leer la dirección. Ya, a ver, acá tenemos, la dirección es Conocoto, en la urbanización Fátima, número 26, en la avenida Ilaló y Pareja 10 Canseco. Hay un par de números telefónicos, sí. Si usted desea conocer algo más, puede llamar al 0983-985723 o al 0996-106381. Tenemos un email también que es idegarcia134@hotmail.com. El señor Sergio Somoza Bolívar será quien dicte este taller que, como hemos dicho, pretende ayudar a resolver, a descifrar el enigma existencial, técnicas y métodos para conectarnos con el ser. Agradecemos al señor Sergio Somoza por su información y por pues darnos a conocer la existencia de este taller. Buenos días. 9 de la mañana con 21 minutos, amigas, amigos. Bien, pues el día de hoy vamos a recordar un poquito, de este nuevo sistema. Este nuevo sistema, el sistema que está conformado por sirenas electroacústicas, las cuales tienen un alcance de 500 metros a la redonda desde cada uno de los 9 puntos donde se están ubicados. Me estoy refiriendo, amigas, amigos, a estas sirenas que han sido instaladas en el Parque Nacional Cotopaxi y que han estado ubicadas, que se las ha ubicado en sitios los más frecuentes, los más frecuentados por los turistas. Es decir, si se llegara a presentar una emergencia, lo que va a suceder es que se emitirán mensajes de voz, mensajes visuales, para lo cual se ha instalado inclusive unos rótulos tipo LED dentro de todas estas instalaciones de alerta que se han puesto, ¿no? Este sistema de alertas se complementa con un plan de contingencia que permite realizar de forma acertada y oportuna frente a una emergencia. Estas, claro que son buenas noticias para el turismo mundial, para el turismo interno. Miren ustedes que acabo en este instante de hablar con Diego Salazar, nuestro querido compañero, y me relataba que este fin de semana, este feriado, él tuvo la oportunidad de ir al Cotopaxi. Y me comentaba que afortunadamente, y dado el caso que ya se dio la apertura, ¿no?, del Parque Nacional nuevamente, pues estuvo realmente con muchos turistas, y que por supuesto disfrutaron de la estadía, pues, en el Parque Cotopaxi a más no poder. ¡Qué maravilla! De eso se trata, que nuestro país sea conocido por propios extraños, y sin lugar a dudas, este tipo de instalaciones, este tipo de prevención, pues absolutamente, ¿no?, oportuno en el Parque Nacional. Ahora, miren, los visitantes pueden practicar senderismo, ciclismo de montaña, camping, cabalgatas con mayor seguridad. Y hay que señalar que todo esto está sucediendo gracias al Ministerio del Ambiente, que con el apoyo de la cooperación financiera alemana instaló este moderno sistema de alerta temprana, como se llama, SAT, que funciona ya con energía solar. Así es que pues no esperemos necesariamente un feriado, ya llegará un sábado, un domingo. Qué sé yo, invitemos a la familia, a los amigos, cojamos una bicicleta y qué tal si nos vamos montaña arriba, ¿no? Qué bien por nuestro país. Y vamos a hacer una, vamos a hacer alguna consulta más, porque les comento que ya faltan pocos meses inclusive para que exista una competencia ciclística importantísima a nivel mundial realmente. Así es que, pues todo esto son avances para nuestro país, amigas, amigos. 9 de la mañana con 24 minutos. Dentro de estos correos, de estos mensajes que nos envían cada mañana, tengo este, que tiene que ver con un hombre adulto que colapsa, que se desmaya, ¿no? Colapsa en llanto cuando se encuentra con su madre después de 10 años de no haberla visto. Y bueno, me anotan que este video pues ha hecho llorar hasta los más fuertes, ¿no? Y dice lo siguiente: Jeffrey llevaba una década sin ver a su madre. Él nació en Estados Unidos, pero ella vive en Libreville, en Gabón. 23 horas de vuelo y otros inconvenientes, como el costo del pasaje en avión y dificultades para obtener un visado, hicieron que esta familia estuviera separada durante todo este tiempo, 10 años. Las llamadas telefónicas e internet eran la única vía que madre y su hijo pues tenían para poder comunicarse. Después del nacimiento de su primer hijo, Su mujer, Sharon, le preparó una sorpresa. Quería que fuera su suegra, ¿no?, a su casa y conociera a su primer nieto y que, a la vez, su esposo tuviera la oportunidad de disfrutar de toda la familia de una sola vez. Entonces, Sharon consiguió que su hermano pequeño, residente en Florida, le hiciera una visita. Llevaban 4 años sin verse. Cuando Jeffrey cruzó la puerta de la casa y vio a su hermano, su reacción fue muy emotiva, se emocionó muchísimo. A sabiendas de ello, pues su mujer decidió grabar este momento en un video. Y le preguntó, ¿estás contento? Le preguntaba con insistencia, dime, ¿estás contento? Mientras que su suegra se ocultaba tras una pared, por supuesto, respondía Jeffrey emocionado, estoy contento de verle a mi hermano. Lo que el hombre, un carpintero de profesión, nos esperaba, es que aquel día pudiera disfrutar de su madre y su hermano a la vez. Cuando su madre asomó la cabeza, nuestro amigo Jeffrey se desmoronó, cayó de rodillas y rompió a llorar. La emoción no podía más en él. Jamás pensó que después de 10 años de no haber sentido a su madre cerca, la volvería a ver, y no solo eso, sino que la podría abrazar, la podría sentir también. Muchas, pero muchas veces, no asimilamos lo importante que es tener esa compañía cerca, de mamá, de papá, de hermanos, de abuelos, en fin. Hoy que todavía los tenemos, aprovechemos de ellos. Un abrazo, nunca está de más. El día de hoy, desde que abrimos el programa, estamos hablando de abrazos. ¿Por qué será? Abracémonos. Reconozcámonos. Si hay que disculparnos, disculpémonos, pero ya más ausencias, no más. Más distancias, no más. Abracémonos. 9:28. Vamos a pedirle a Andrés ir a nuestra primera pausa. Y para volveremos con música. Estamos en espera de nuestra amiga Rocío Soria, conocida en el mundo de la poesía como Isadora Bellamorte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial. Inauguración 10 de agosto, 19:00. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16:00. El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas, primera edición de baile blues, primera edición de los grafitis de blues, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. De lunes 15 al sábado 20 de agosto, entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18:00, en todos los centros de movilización del país. Mayor información: www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @dirmovsocial. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Sumar esfuerzos por un mismo fin. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cómo poder llegar a ti? Es la pregunta que hago en mí. Si tú apenas me conoces y cuando te miro esconder esos ojos que amo yo, no sé si deba olvidarte, no sé si deba buscarte y confesarte mi amor. ¿Cómo poder llegar a ti para contigo vivir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9:34 a.m. Amigas y amigos, Teatro Samadhi presenta La Neblina de los Días. La Neblina de los Días, con la actuación de Mauricio Pantoja y Viviana Narváez. Esta obra está escrita y dirigida por Víctor Stivelman y se presentará el día miércoles 24 y miércoles 31 de agosto a las 20:30 en el Patio de Comedias. Esto está ubicado en la 18 de septiembre y 9 de octubre. Son dos únicas funciones que habrán el 24 y el 31 de agosto. Y nos han pedido que compartamos con ustedes. Miren, todo aquel que respira y lleve un corazón, nos dice Samadhi Teatro, y lleve un corazón latiendo, es parte de este juego entre la tierra y el cielo. Todos saltamos por el tablero, día tras día y año tras año, de casilla en casilla y de jugada en jugada. En principio, pues cada uno es su propio protagonista, pero también es cierto que hay mucha gente que solo sobrevive, y hay quienes quedan atrapados en un mismo espacio o una misma situación por largo tiempo, mientras el juego continúa a su alrededor. Los personajes de esta obra han encallado, permanecen siempre igual, en una misma casilla extraña, de la que no se logra salir ni encontrar alguna nueva jugada. Allí esperan su turno, con paciencia y temor. ¿Llegará alguna señal? Bueno, algún milagro habrá de suceder. Dentro de su ingenuidad y sin arriesgar demasiado, intentan no perder la fe e inventarse opciones de esperanza. Buscan en la neblina de la nada que nos rodea alguna puerta que les permita avanzar. Si existiese una llave, sería suficiente. Querría decir que hay una puerta. Y si hubieran muchas llaves, ¿qué dice usted? Habrían muchas puertas. ¿Y si no las viésemos? ¿Y si no las abría? Sería posible desanclarse y jugar. Esta es la propuesta teatral que nos presenta Samadhi Teatro con Mauricio Pantoja, Viviana Narváez. La dirección está a cargo de Víctor Stivelman, Gabirú Villasís. El diseño del afiche a cargo de Jaime Hidalgo y, por supuesto, la producción total de Teatro Samadhi. Agosto, con mucha arte aquí en Quito. Samadhi, 24 y 31 de agosto en el Patio de Comedias. Vamos a seguir con música. Le pedimos a Andrés que nos acompañe con música y nosotros pues esperamos poder compartir realmente esta nueva propuesta poética de Isadora Bellamonte, que se ha comprometido con nosotros en estar acá después de unos minutos. Cuando te veo en mis sueños, cuando vives en mi tiempo, cuando aún suena en mi oído tu promesa y tu acento. Cuando mi vida es más bella porque formas parte de ella, cuando siento tu mirada, cuando no me importa nada. Entonces veo que te quiero. Que el viento lleve lo que no debe llevar. Cuando te creo a mi lado, cuando nada he olvidado, cuando aún guardan mis ojos tu figura y tu rostro. Cuando la noche es más clara, cuando luce un nuevo día, cuando adorna aquella rosa que ayer tarde florecía. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe llevar. Cuando mi pulso es más firme, cuando pienso lo que dije, cuando te llevo en mi alma, cuando nada ya me aflige. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe llevar. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Son las 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y nosotros compartimos con ustedes este el presente boletín de prensa que nos llega desde nuestra Dirección de Comunicación Social. Luis Onofa nos ha pedido compartirlo con todas y todos ustedes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana elegirá a sus autoridades para el periodo 2016-2020, el próximo martes 16 de agosto, en comicios que se efectuarán en la matriz y en los 23 núcleos provinciales, según el cronograma determinado por el Comité Nacional Electoral de la institución. La jornada de votaciones, de acuerdo con la decisión de la autoridad electoral, comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 16 horas. Esto en todos los núcleos provinciales del país y en la matriz. En el caso de Quito, el recinto electoral estará ubicado en la Sala Eduardo Kigman de La Casona. El Comité Electoral exhortó a los miembros de la institución a concurrir a las urnas en la matriz y en los núcleos provinciales. Su presidenta, Luz Argentina Chiriboga, dijo que la masiva concurrencia de votantes será una expresión categórica de democracia y contribuirá a fortalecerla. Los candidatos que participan en la contienda son Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Avedrabo de la lista 1 y Juan Carlos Roura Ortega, Víctor Julio Quillupangui Montatixe de la lista 2. De acuerdo con el reglamento que rige para el presente proceso, una vez conocidos los resultados, la Junta Plenaria, integrada por los presidentes de la matriz y los núcleos, se reunirá al día siguiente en Quito, en la sede de la institución, para elegir presidente y vicepresidente nacionales. En esta reunión, los participantes deberán consignar su voto por el binomio que haya ganado en su respectiva provincia. Puesto que el pronunciamiento de los integrantes de cada núcleo es vinculante según lo que disponen las normas legales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El organismo electoral está integrado además por Edgar Palacios y Luciano Carrera como vocales. Se invita a la comunidad cultural a estar atentos de este día de elecciones. Bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ya hemos escuchado, elegirá sus autoridades para el periodo 2016-2020, el día de mañana, ¿no? Martes 16 de agosto, el día de mañana, obviamente con la participación de todos sus núcleos provinciales. La Casa de la Cultura, sin duda alguna, ha sido la casa para muchos de nosotros, ¿no? Para muchos de nosotros, para muchos artistas, para muchos creadores. Y cuando decía hace un momento, nosotros hablo de quienes la habitamos desde un espacio de trabajo también. Nuestro coordinador actual, que por cierto está por acá afuera nomás, don Patricio Álvaro, llegó acá como quien les habla cuando éramos pasaditos la adolescencia, diría yo. Entonces la verdad es que tenemos mucho que contar, muchas cosas vividas acá adentro, ¿no? Gente a la que hemos conocido durante todos estos años, gente increíblemente valiosa, creadores formidables, seres humanos pues, inmensos, ¿no? Entonces creo que no solamente el tiempo, sino la intensidad con la que hemos convivido acá con otros compañeros, compañeras, autoridades en diferentes etapas de la vida, creo que nos da un poco el derecho de hablar de nuestra casa. Y por supuesto, la primera institución cultural de nuestro país con tanta historia. Así es que pues todos ciertamente estaremos atentos a lo que suceda el día de mañana. Cuando iniciábamos el día de hoy nuestro programa, hablábamos de que pues estábamos muy, muy contentos y que teníamos un referente ya de que ciertamente se reabrió el Parque Nacional Cotopaxi y que teníamos un testimonio de alguien que el día de ayer había ido para allá, ¿no? Entonces, miren ustedes algunas informaciones que tienen que ver, algunas informaciones igualmente que se vinculan unas con otras, para que ustedes tengan en su cabeza y puedan darse idea de lo que les espera realmente en Cotopaxi. Hay que decir que el volcán Cotopaxi está a 5.897 metros de altitud, que es un volcán activo. Pues encontramos ahí igualmente la laguna de Limpio Pungo, la laguna de Santo Domingo, tenemos el cañón del río Pita, el mirador del valle, Cóndor Guaico, Peñas Blancas, Cuevas del Búho, son sin duda algunas pues atractivos, ¿no? Atractivos dentro de la región a los que usted puede acceder. Es importante, amigas, amigos, a pesar de que hay esta reapertura del Parque Nacional, pues pedir una ayuda profesional, ¿no? No se quiere tampoco, pues, pérdidas de vidas, ni siquiera que alguien se extravíe. Son extensiones amplias, extensísimas, por supuesto maravillosas, pero necesitan también de una guía especializada. Usted ahí puede igualmente hacer un camping, hacer cabalgata, es decir, ciertamente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, está ofreciendo una serie de facilidades, ¿no?, y seguridades para que el turista llegue hasta esta zona. Si usted va a acampar, hágalo únicamente en la zona que está permitida, ¿no? Hay muchos animales que huyen con el ruido, por ejemplo. Entonces, si quiere ver animalitos, igual, guarde silencio, camine muy lento. Está por demás decirlo, prohibido armas, ¿no? Por favor, prohibido armas, prohibido equipos de sonido. Es decir, ¿se entiende esto? Pues ya está dentro de nuestro sentido común, ¿no? Diría nuestro coordinador, que es el menos común de los sentidos también a veces para los seres humanos, el sentido común. Y un favor, no se salga de los senderos, no se salga de los senderos que además de dañar plantas, se puede extraviar, ¿no? Es lo que decíamos hace un momento. No arroje basura, por favor, no consuma alcohol. No consuma alcohol, más del 50% de los accidentes se producen por esa causa. Por lo tanto, en el Cotopaxi hay muchas opciones de visita. Sin embargo, se pide algún tipo de comportamiento realmente para pasarla bien. Son las 9:48, amigas, amigos. Vamos con más música y al retornar tenemos más para ustedes. Bien, amigas, amigos, para concluir nuestro programa el día de hoy, queremos invitarles al taller intensivo, sábado 20 y domingo 21 de agosto. Este es un taller que busca que metamos un poquito la nariz, el cuerpo y el corazón en el universo del clown. Es un taller que busca algo de verdad sobre nosotros para dejarnos ser como somos de verdad, para viajar hacia adentro, no en la forma, ni en lo externo, ni en el resultado, sino en lo profundo de nosotros. Un taller para conocernos, para reconocernos, para encontrarnos y reencontrarnos. Este es un espacio, tiempo diferente, para aceptarnos como somos y, por supuesto, no tenemos miedo de ser. Les comento que este taller va dirigido a todo público mayor de 17 años con o sin experiencia previa en artes escénicas. No importa su edad, no importa si está en el mundo del arte o no. Esta es una opción. De 9:30 a 12:30 y de 14 horas a 17 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la Sala Mandrágora, frente al Hotel Tambor Real. Pues una carga horaria de 12 horas, el valor de la inscripción es de $65, inscríbase usted con tiempo, dirigido por Víctor Stivelman, Teatro Puentes Invisibles. Es importante que usted sepa que Víctor Stivelman se ha formado como clown con maestros de Argentina, de Brasil, de Italia, de España inclusive, Holanda, de Estados Unidos, entre los que destacan Ricardo Pusecchi, Eric de Bond y Django Edwards. Ha participado también como clown en varios espectáculos unipersonales, de dúos, tríos, de grupos, dirigidos otros tantos. Es importante saber que mientras esté aquí Stivelman en Ecuador, pues será uno de los pocos talleres que dé acá en nuestro país. Él ha actuado en 19 países entre Latinoamérica, Europa y África, y ha participado en 35 encuentros o festivales nacionales e internacionales, donde también ha dictado un taller de busca del propio clown, un camino hacia uno mismo. Todas y todos invitados, esta es una oferta más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos lamentando ciertamente, no llegó nuestra querida invitada Isadora Bellamorte para compartir con nosotros este nuevo libro que pues ya está casi casi cocinadito. Un abrazo para todas y todos. Gracias a su sintonía, Andrés. Gracias a su trabajo el día de hoy. Hasta el día de mañana. Buenos días. nadie quiere quedarse. Está en el viento que pasa por aquí, nadie quiere intentarlo. El tiempo pasa muy despacio. Sabes que mi casa acaba y lo que pasa es que pasa mañana con nuestro amor. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.